más negro que el puto Spiderman con simbionte. Así de mal veo el mañana en el horizonte y espero ver el día en que todo se desmonte, con huevos acorazados como rinocerontes. Enseño donde crecen las cruces de hierro, me hizo mayor el método de ensayo y error. Lo siento, pero no hay un cielo para los perros. Rapear contigo es como abusar de un menor. Si entro como Kukulkan en Yucatán, chúpamela. Me he pinchado Wu-Tang Clan directo a la médula. Somos como célula terrorista en Bataclan. Te vamos a masacrar, cacho carne trémula. Lo peculiar de este juglar que te hace sentir miserable y vulgar, como este lugar y madrugar. Doctor Arruga es la gesta de descubrir América. Algunos la buscaron pero les faltó la técnica. Experiencia psicodélica, lo Jimmy Hayes. De cualquier temática con el beat que elijáis. Y que a pesar del hate aún seguimos en el mic. Somos banda sonora original para tus flies. No sufráis, llega el doctor con su imaginario. Ojo mierda del barrio, me lo monto misceláneo. Ejerzo la pulsión que te convulsiona el cráneo. Con desvaríos varios humilla mis coetáneos. Que hacían comentarios y un tema cada tres años. Hace mucho tiempo que se demostró el engaño. Nada más que fueron zorras que se hacían daño. Pasando el día llorando tan solo porque me ensaño. Voy con la sentencia que fulmina como un rayo. Tú limitado como Windows a prueba de fallos. ¿Qué vas a hacer tú cuando caigo como agua de mayo? Cambiándote la realidad si yo te la detallo.